mami, dale mami, mueve pa' abajo. Dale mami, mueve pa' arriba. Vamos a bailar hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Vamos a tomar hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Sí, sí, ya refue récord, ¿no? Gol. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Soy tu lover. prende prende prende luce, si mette a mi coce, lavate la cara, te pegate su almohada. Ponte tu mini mini, tu mini falda, levate le scote che se te ve la espalda. Everybody. rompe, la mujer que se recita. Tu cuerpo, mamá, sexo casual. Directamente desde Radioactivo Records. Mensajes a toda hora, con el Facebook conectado en la computadora. Esta noche estoy tocando y la cabina de controla. Y pregunto, ¿quién es tu DJ? Te veo bailar, sexy mujer. Mi música mueve hasta el amanecer. Te voy a tocar, te voy a tener. Hoy vas a acabar hasta el amanecer. Rompe, no parla desde la pista. Rompe, la mujer que te recita. Tu cuerpo, mamá, sexo casual. Rompe, no parla desde la pista. Rompe, la mujer que te recita. Soy MC, solo quiero que lo bailes sexy para mí. No me importa lo que anden diciendo por ahí. Tú muévelo suave, así, así. Muévelo así, muévelo así. Muévelo así, muévelo así. Muévelo así, daga, daga, daga, daga. Muévelo así. Posa para mí, posa para mí. Posa, posa, posa. Foto. Posa para mí, posa para mí. Posa, posa, posa. Foto. Un meneito, dos meneitos. Meneito, dale duro hasta el piso. Un meneito, dos meneito. Tres meneito, dale duro hasta el piso. Muevelo así. Taca, taca, taca, taca. Muevelo así. Check you, mama. Dale luz de té, que soy sacuso valiente. Zumba caliente. Cintura y meneo. Suéltate. sabes, no te está puesto igual que yo, pero la vez no está para mi batido de tenerlo, no. Rápido no se mueve ni insinuando. Cintura así, pendealo. No te pase. Viste como final te la apliqué. No se corta más velocidad porque tú sabes que cuando te cuente Papo Felomé y Kiki Pro. Beautiful, beautiful, beautiful. Porque serás para mí. Dale, vámonos. Báilalo. Yo te invito a bailar, a celebrar por ahí. Y esconde la máquina. Sé que te quiero decir. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Chacabrando. Es que tú me das lo que